Detrás de los libertadores estaba Juan, trabajando, pescando y combatiendo en su trabajo de carpintería o en su mina mojada. Sus manos han arado la tierra y han medido los caminos. Sus huesos están en todas partes, pero vive, regresó de la tierra, ha nacido de nuevo como una planta eterna. Toda la noche impura trato de sumergirlo y hoy afirma en la aurora sus labios indomables. Lo ataron y es ahora decidido soldado. Lo hirieron y mantiene su salud de manzana. Le cortaron las manos y hoy golpea con ellas. Lo enterraron y viene cantando con nosotros. Juan, tuya la puerta y el camino. La tierra es tuya, pueblo. La verdad ha nacido contigo de tu sangre. No pudieron exterminarte. Tus raíces, árbol de humanidad, árbol de eternidad, hoy están defendidas con acero, hoy están defendidas con tu propia grandeza contra las mordeduras del lobo agonizante. Pueblo, del sufrimiento nació el orden. Del orden tu bandera de victoria ha nacido. Levántala con todas las manos que cayeron. Defiéndela con todas las manos que se juntan y que avance a la lucha final hacia la estrella, la unidad de tus rostros.